la cumbia callejera. ¡Cancha! Tienes que rescatarme otra vez. Mi viejo me echó de casa y ando de cabio hace un mes. Loco, van tres días sin torrar. Hoy llevo como cuatro sin morfar. Loco, estoy en la ruina. Con la minita está todo mal. Loco, destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Y si me escabio, te juro que me pega mal. Las pastillas de muchas me hacen delirar. Estoy re mal. Loco, destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Perrosco le doy al alcohol, te deliro, ves un plato volador. Destápala por favor, destápala por favor, destápala por favor.